La lectura es un hábito sobrevalorado. En una región como la nuestra, donde hay más de 73 millones de personas analfabetas, leer es un lujo reservado para pocos. Por lo cual, el rol de la lectura como medio de transporte que permite a la mente viajar a lugares a los que su presencia jamás podría cubrir, tuvo que ser asumido por otra prótesis humana, la música. Y yo te llevo a Panamá, y te digo así, te voy a llevar a Brasil, después nos vamos a Colombia, bailaremos la cumbia, de Puerto Rico llevo bomba. La música afrocaribeña del Caribe en los años 60 y 70 fue uno de los primeros géneros en la historia de nuestro continente que unió a los latinoamericanos en torno a un mismo producto cultural desde Nueva York hasta la Patagonia. Pero al mismo tiempo fungió de máquina de los sueños para todos sus oyentes por igual y les dio la dimensión del espacio, pintó en sus mentes la América Latina. Gracias a la música, en la voz de Héctor Lavoe, por ejemplo, nos enteramos de la existencia de una perla clavada en el Caribe en la que sale el sol primero y los poetas se mueren soñando. Bonita, bonita, te quiero a ti ver. Isla del encanto. Qué bonita es la parguera. Isla del encanto. Oye, yo me voy pa' el yunque. Isla del encanto. La gente la fe. Los caseríos, como se conocen las viviendas populares de Puerto Rico, o el yunque, uno de los bosques tropicales más exóticos del mundo, se cuelan en el relato de Lavoe, quien exhibe al mundo las bellezas de su Isla del Encanto a ritmo de guaracha. Habana, hermosa Habana, bello es tu cielo, lindas tus mujeres. Y como Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, como manifestó la poetisa puertorriqueña Lola Rodríguez de Tio, la isla también recibió homenajes de casi todas las voces del momento, también la de Héctor Lavoe, un jibarito que le cantó a Cuba. Sin embargo, la voz que transportó a gran parte del Caribe, a través de las distintas poblaciones cubanas, fue la de Celia Cruz. Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones. En Canto a La Habana, Celia Cruz y Johnny Pacheco nos llevan por Matanzas, Santiago, el Valle de Yumurí, Camagüey y los Arcos de Canací, pero nos aterrizan en la capital cubana, que no admite comparación como ellos mismos cantan. Sin embargo, el principal destino de la música del Caribe está ubicado paradójicamente en el Pacífico. Hablamos, por supuesto, de Cali, la ciudad donde más permearon los sonidos afrocubanos y afroboricuas durante los años dorados, y por la cual se inspiraron extraños como Richie Ray y Bobby Cruz, pero también propios como Piper Pimienta Díaz. ¡Cali! Tierra de lindas y hermosas mujeres. Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Cali es Cali, lo demás es Loma. Una de las frases de este tema de los Latin Brothers, en la voz de Pimienta, se convirtió casi en un símbolo de la ciudad del Valle del Cauca. Aunque quizás no tanto como esta canción. En Cali Pachanguero, el himno más conocido de esta ciudad colombiana, el grupo Niche exhorta a que todo el mundo le cante y todo el mundo la mime. Y a juzgar por el centenar de temas dedicados a la ciudad y a sus mujeres, parece que el mensaje fue bien recibido. Caleña, caleña linda, caleña de labios rojos, caleña de rizos negros del Valle de la Soberana. Caleña, caleña linda, caleña de labios rojos, caleña de rizos negros del Valle de la Soberana. De las flores eres la que siempre Dios reclama. El mundo escuchó de los labios rojos de las caleñas gracias a la voz de Felipe González con la orquesta de Nelson y sus estrellas, un conjunto venezolano que también hizo de la nostalgia por Caracas un tema inolvidable. Pero Nelson nos llevó mucho más lejos y por él supimos de un lugar llamado Londres. Y ahora, campanero, campana. La música también colonizó lugares ajenos, o que gracias a ella se hicieron más propios, como Nueva York. En un verano en Nueva York, el gran combo de Puerto Rico transformó a Bear Mountain en la montaña de osos y a Brighton Beach en una playa de 100 brillos, al tiempo que invitaba, el 4, a un desfile borinqueño y a una fiesta folclórica en el Parque Central. Vamos a bailar la murga. Los sonidos afrocaribeños también nos permitieron conocer que en Panamá se baila una murga, o que en México, además de las rancheras, también gozan con el guaguancó cubano. Mientras los libros permanecían mudos para muchos, la música y su falta de urbanidad hicieron que millones de latinoamericanos aprendieran, por primera vez, nombres que en la medida en que fueron escuchados y bailados, también fueron propios. Estos ritmos formaron una sociedad perfecta con los pies y pusieron los corazones en movimiento. Fue esta música afrocaribeña la que se transformó en el hilo que volvió a unir a esa gran nación fragmentada a la que muchos llamamos la patria grande. Les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar. Buen fin de semana para todos. Siembra, Panamá, presente. Puerto Rico, presente. México, presente. Venezuela, presente. Perú, presente. República Dominicana, presente. Cuba, presente. Costa Rica, presente.